yo soy el más que sabe de esto. Y son Asura todo ritmo, Rompe en TikTok, también en Insta. Imagínate cuando todo eso rebota en la pista. Es una modelo de revista, en el perreo es especialista. Y ella mueve el booty, booty, booty. Y se pone puti, puti, puti, puti, puti. Y ella mueve el booty, booty, booty. Y se pone puti, puti, puti, puti, puti. Ey, y los casados yo quiero que toquen, toquen, toquen, toquen. Cheto mal, y la soltera quiero que reboten, boten, boten, boten. Y por el lista sé que me chamulla. Tu novio repegado a vos parece una patrulla. Suéltate, deja que fluya. Mira que hay buena burra, pero no hay como la tuya. Explota, le gusta la chacota. Cómo mueve el loto cuando suena el RJ, re loca, ella fuma mota. Con un par de jarras la guacha se me alborota. Ey, el RJ, pa. Yo quiero perrearte, azotarte. Yo quiero perrearte, azotarte. Yo quiero perrearte, azotarte. Yo quiero perrearte, azotarte. Nos hagan las estrellas, los pies vacilamos cuando van bajando ella. Ea, tenemos la más bella. Y caja el efectivo pa' gastarlo en las botellas. Oa. Para, locura. ¿Cómo era? Rompe en TikTok, también en Insta. Imagínate cuando todo eso rebota en la pista. Es una modelo de revista, en el perreo es especialista. Y ella mueve el booty, booty, booty. Y se pone puti, puti, puti, puti, puti. Y ella mueve el booty, booty, booty. Y se pone puti, puti, puti, puti, puti. Ey, y los casados yo quiero que toquen, toquen, toquen, toquen. Cheto mal, y la soltera quiero que reboten, boten, boten, boten. Locura, vamos pa' la clande. Ey, el RJ, pa. Y son azul a todo ritmo, ¿Escuchaste? Locura, mix. Locura.